Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Y frases hechas. A veces mucho ruido y pocas nueces. Con este refrán se reprende a los fanfarrones y habladores que dicen mucho y hacen poco. Significa que hay personas que alardean de su trabajo cuando en realidad apenas han hecho nada. Un inglés llamado William Shakespeare escribió una obra de teatro titulada Much About Nothing, que quiere decir en castellano mucho para nada. Con estas frases, los ingleses expresaron en su lengua lo mismo que los españoles con el refrán de las nueces, que hacen mucho ruido y tienen poco fruto aprovechable. Estás escuchando Menuda Hora. Todas las semanas en tu radio favorita. Hola, queridos oyentes, me llamo Paula y os voy a enseñar a hacer una tortilla de patata. Allá vamos. Primero se pelan las patatas, luego se fríen. Después se sacan de la sartén. Posteriormente coges unos huevos y los bates. Luego se mezcla con las patatas fritas antes. Para terminar, echas todo en la sartén. Cuando se cuaje, se le da la vuelta y ya estaría. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima, oyentes. Hola oyentes, me llamo Diana y os voy a hablar sobre mi sección tortitas. Es una receta fácil y sencilla para 6 personas, así que apuntad. Los ingredientes son 150 gramos de harina de trigo, 2 huevos medianos, 25 gramos de azúcar blanquilla, 50 gramos de mantequilla, 200 mililitros de leche entera, unas gotas de esencia de vainilla, 12 gramos de levadura en polvo, una pizca de sal fina y podéis echarle miel, sirope, caramelo, chocolate para acompañar. La preparación es: en un bol echamos los ingredientes secos, los reservamos. Combinamos en otro bol los huevos batidos, la mantequilla derretida y la esencia de vainilla. Ponemos los ingredientes secos y los líquidos con una varilla. Echamos la leche y batimos, pero no mucho. Y después a la sartén, y que sea una que no se pegue. Hasta aquí la sección de hoy, que aproveche. Si te gustan los libros, no te pierdas la sección de Ainhoa. ¡Fantasía al rescate! Hola oyentes, me llamo Ainhoa y os voy a hablar de mi sección llamada Fantasía al rescate. En ella os contaré sobre todo tipo de libros de fantasía. Hoy comenzaré a hablaros de un libro que se lo recomendaría a todo el mundo. Se llama Ala de Fuego y es muy interesante. Lo escribió Laura Gallego y va de un ángel llamado Ariel que despierta en un mundo que no es el suyo. Allí conocerá a un buen amigo, pero como todos los libros tienen su parte mala, también hará malas migas con un grupo de personas. Poco tiempo después descubrirá que fue traicionada y encerrada en una bola de cristal por su propia protegida. En esta historia, Ariel intentará escapar de aquella prisión enorme. Para mí es un libro entretenido. Me encanta la manera de la que escribe Laura Gallego. Me he distraído mucho leyendo esto. Y hasta aquí mi sección. Gracias por la atención, oyentes, y espero animaros a que os lo leáis. ¿Qué? ¿Qué pasa? Dijo el hombre gris, enarcando las cejas. ¿Todavía no estás contenta? Vosotros los niños de hoy sí que sois exigentes. ¿Quieres decirme que le falta esa música perfecta? Mamá miró al suelo y reflexionó. Creo que no se la puede querer. Cada libro es un tesoro distinto. Si no lees ninguno, nunca te harás rico. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Posible que... Hola a todos, me llamo Iván y os voy a contar un trabalenguas. Confucio confabulaba una confusa confabulación. Confundido no confiaba en la confundida confabulación, que Confucio acaba de confabular. Adiós. Hola, me llamo Diana y os voy a decir un trabalenguas. Pepe, pecas, pica, papas con un pico. Con un pico, pica, papas, peque, Pepe, pecas. Si Pepe, pecas, pica, papas con un pico, ¿dónde está el pico con el que Pepe, pecas, pica, papas? Pepe, pecas, pica, papas con un pico. Con un pico, pica, Pepe. Pecas, papas. Si Pepe, pecas, pica, papas con un pico, ¿dónde está el pico con el que Pepe, pecas, pica, papas? Hola, me llamo Paula y os voy a contar un trabalenguas. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Un tigre, dos tigres, tres tigres. Adiós. Hola a todos, me llamo Iván y os voy a contar un trabalenguas. Pepe pecas, pica papas con un pico. Con un pico, pipa. Pica papas, Pepe pecas. Si Pepe pecas, pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con el que Pepe pecas, pica papas? Pepe pecas, pica papas con un pico. Con un pico, pica papas, Pepe pecas. Si Pepe pecas, pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con el que Pepe pecas, pica papas? Hola, me llamo Diana y os voy a contar un trabalenguas. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar. Hola, me llamo Paula y os voy a contar un trabalenguas. Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. ¿Qué clavito clavó Pablito en la calva de un calvito? Estéis escuchando en radio algo muy entretenido, se llama Menudo Ahora, es mi programa favorito. Chistes, adivinanzas, cuentos y canciones, un programa hecho por niño que gusta a los mayores. Una vez a la semana nos acercamos hasta ti, las chicas y los chicos de Taller de Radio te lo cantamos así. ¡Uh, yeah! Recicla, recicla, recicla, el medio ambiente lo necesita. Separa los materiales que componen la basura, para reciclar racionalmente. Utiliza bolsas distintas para la basura orgánica, para el papel y el cartón, para los envases de vidrio, y otra para el resto de envases, brick, plástico, latas, y deposita cada tipo de residuo en su contenedor. ¡Recicla! ¡Por un mundo mejor! La Rioja es la cuna del castellano. Aquí se encontraron los primeros textos escritos en nuestra lengua, concretamente en el monasterio de Suso. Pero hoy en día también se han ido consolidando una serie de palabras y expresiones muy riojanas, es decir, que posiblemente solo puedas escuchar si te vienes de visita por nuestra tierra. Hay muchas, muchas, muchas, tantas que en un programa no podíamos hablar de todas. Y aunque luego os explicaremos con más detalle algunas, repasamos varias de estas palabras tan nuestras. Mi tierra es La Rioja. Logroño es mi pueblo. Morrete, Chinchorra, Cancarro, Escacharrar, Tontochorra, Tontolava, Apamplao, Pijonauta, qué chorra más da, allá penitas cuidaos, cago en riau, deslavar, caparrón, albardar, bobochorra, zurracapote, rabo lechón, chinorris, ajuntar, pella, que tal vaiso, pirihuelta, casco, cenaco, ajuntarse, qué dice el hombre, qué vida, chiguito, canso, regalar, pantaloneta, canilla y muchas más. Cruce de caminos, puente sobre el Ebro, una de mi lengua, camino y encuentro. Y nadie en Logroño se siente extranjero. Algunas os pueden sonar como casco, pero el significado no es el mismo en el que estáis pensando. Cuando decimos dame un casco pan, queremos que en la comida nos pasen un trozo de pan. A continuación, os damos más detalles de algunas de las más populares. ¿Sabéis cómo decimos no? Pues diciendo sí, por los cojones. Suena un poco bruta, pero es la expresión más riojana de todas. En ella se recurre a los atributos masculinos para negar algo de forma tajante, sin necesidad de pronunciar la palabra no. Por ejemplo, ¿vas a venir mañana? Sí, por los cojones. Es un no, pero con fastidio. En esa lista de las palabras riojanas más populares, esta ocuparía la segunda posición, la pantaloneta. Si dices calzonas, pantalón corto o shorts, no te entienden, así que usamos pantaloneta como sinónimo de pantalón corto. Como curiosidad, esta y otras palabras riojanas, si las buscas en el diccionario, también se pronuncian en países como Costa Rica, El Salvador o Honduras. Según Ana Terroa, directora del área de filología del Instituto de Estudios Riojanos, no es de extrañar, pues dice que hay mucha similitud entre algunas de las características del riojano y algunas hablas de América. De hecho, la siguiente palabra es conocida también en Argentina, Uruguay y Bolivia. Canilla. Así nos referimos cuando hablamos del grifo. Abre la canilla y deja el agua correr. Es un claro ejemplo. Para comprar dulces y golosinas en La Rioja, uno debe acudir a la golmajería, lo que entendéis en otras regiones como una tienda de chuches. En el resto del país, si a alguien se le llama golmajo, no sabrá que le está diciendo goloso o aficionado a los dulces. Si zurracapote es una bebida muy popular en nuestras fiestas, que se hace con vino, melocotón, limón, azúcar y canela, una de nuestras comidas más populares son los caparrones. Se trata de una alubia que se crea en nuestra región, lo que en otros lados se entiende como frijoles o judías. Son de un color oscuro y las de Anguiano son de las más famosas. Suele acompañarse de sus sacramentos, chorizo, costilla. Y ya que hablamos de la bebida y comida, toco una expresión muy típica de un postre. Los helados, la nieve y el hielo, cuando se derriten en La Rioja, se regalan. Vamos con algunos saludos y expresiones populares. ¿Qué vida? Es una forma cariñosa y coloquial de preguntarte qué tal estás. ¿Qué tal vaiso? Es otra forma de saludo. ¿Qué chorra más da? Es lo mismo que contestar que algo me da igual. Y ¿qué dice el hombre? Es lo mismo que preguntar qué tal estás o cómo te encuentras. Chiguito, así nombran en La Rioja a los chicos, chamos, pibes o chavales. Pirivuelta es lo mismo que dar la vuelta de campana. Y canso es una persona muy pesada. ¡Cállate ya, que eres un canso! Otra de las características de los riojanos es que hablamos muy alto. No te asustes que no estamos abroncando a alguien ni riñendo, es que hablamos así. Canilla, pero es que eso se ha usado toda la vida en La Rioja, ahora ya no, claro. Y dijo hoy, está la canilla abierta. En vez de decir coge agua del grifo, coge agua de la canilla. Parraplas, parraplas, que es muy una persona muy habladora, además me viene al pelo. Es cuando se dice en vez de decir no, que se dice sí por los cojones. Sí por los cojones, dices. Sí por los cojones. Amante cariño, sí. Chorra más da. Las fiestas son muy populares en toda España. Las verbenas, los fuegos artificiales o incluso las vaquillas suelen incluirse en los programas festivos de muchos pueblos y ciudades. Pero seguro que en muy pocos sitios habéis oído que en el momento más importante de unas fiestas sea la batalla cuya munición principal sea el vino. Eso sucede aquí, en La Rioja. Así que os vamos a contar algo sobre la batalla de vino más famosa. La Batalla del Vino es una fiesta de interés turístico nacional que se desarrolla anualmente durante la mañana del 29 de junio, festividad de San Pedro en la ciudad de Haro. Consiste en remojar con vino tinto a otros participantes hasta quedar completamente morados y tiene lugar a unos 6 kilómetros al norte de la localidad de Haro, en el paraje de los Riscos de Bilibio. En el lugar donde se celebra, vivió y falleció Felices de Bilibio, maestro de San Millán en el siglo VI. Desde entonces, el lugar ha sido visitado y venerado por peregrinos, sobre todo en romería. La transformación de la romería en lo que actualmente se conoce como Batalla del Vino tiene su origen en el jolgorio que se montaba durante el almuerzo que los romeros realizaban tras asistir a la misa en la ermita. Abundante vino acompañaba el festín, animando a la gente a cantar y a hacerse bromas entre ellos, como manchar con el vino que tenían para beber en sus botas. Esto no era del gusto de todos, por lo que durante varios años disminuyó la afluencia a la romería, especialmente las mujeres, que no querían que les manchasen sus vestidos. En 1949 era ya tan habitual lanzarse vino que se ganó la primera mención con el nombre de Batalla del Vino, ganando popularidad con los años hasta conseguir la afluencia del festejo actual, que atrae anualmente a gente de todas partes. Os resumimos ahora cómo está organizada esta fiesta. Un poco antes de las 7 de la mañana, la gente, vestida de blanco y con el pañuelo rojo de las fiestas atado al cuello y llevando el vino para la batalla, se encamina hacia los Riscos de Bilibio, bien andando en remolques arrastrados por tractores o en vehículos particulares. Una vez arriba, se empieza a arrojar el vino usando botas, botellas, sulfatadoras, calderos, pistolas de agua y todo lo imaginable. Mientras se libra esta batalla, alrededor de las 8:30 o 9, dependiendo de los años, el regidor síndico de la ciudad, el que simbólicamente tiene el mando durante las fiestas, abre comitiva a caballo hasta llegar a la ermita de San Felices de Bilibio, donde tras colocar el pendón en lo más alto de las peñas, se celebra una misa. Al término de esta, se dispara un cohete, dando inicio oficialmente a la Batalla del Vino, comenzando las charangas a animar a la multitud que se reúne en las campas bajo la ermita. Cerca de las 10:30, cuando se acaban las municiones, más de 40.000 litros, la gente se va retirando hacia los alrededores para secar sus empapadas ropas y almorzar los típicos caracoles o chuletillas al sarmiento. Al finalizar el almuerzo, se vuelve de nuevo en romería hacia Haro, hasta el puente sobre el río Tirón. A las 12 del mediodía se empieza a entrar en la ciudad, acto conocido como Las Vueltas, enfilando la calle Navarra al ritmo de las charangas para, tras rodear el templete de la música de la Plaza de la Paz, ir hacia la Plaza de Toros, donde se sueltan varias reses bravas. Y como en La Rioja somos más chulos que un ocho, también tenemos otra batalla, la del Clarete, que se celebra en la localidad de San Asensio, mucho más reciente que la anterior. La Batalla del Clarete es una fiesta u homenaje al vino Clarete. Se celebra el domingo más cercano a la festividad de Santiago Apóstol, en torno a las 12 del mediodía. Desde una hora antes se reparten bollos preñados, pan con chorizo dentro. También se realizan los preparativos previos a la batalla. En su organización y disfrute se vuelca toda la localidad, las bodegas aportando el vino, el ayuntamiento distribuyéndolo y las gentes de la localidad haciendo uso de él para acabar tiñéndose todos de rosa. En 2023 será el 23 de julio. Se celebró por primera vez en el año 1973 y surgió como otras muchas tradiciones o fiestas de forma espontánea, cuando los componentes de la Peña Clarete, durante el transcurso de un almuerzo, comenzaron a dispararse con vino. A diferencia de la Batalla del Vino de Haro, donde se utilizan todo tipo de artilugios para dispararse este preciado elemento, como sulfatadoras, pistolas de agua y cualquier aparato que sirva para llevar y expulsar el vino, en la Batalla del Clarete generalmente se tira el vino desde remolques y con cubos. Fue declarada fiesta de interés turístico regional en el año 2012. Como dato curioso, las cooperativas donan entre 30.000 y 40.000 litros de vino que servirán como arma en esta batalla. Así que si venís por aquí, ya tenéis algunas fiestas curiosas que conocer. Aunque hay muchas más que merecen la pena conocer y ver, como los danzadores de Anguiano, que subidos en zancos giran y giran, bajando una empinada cuesta. Las jornadas medievales de Briones, en las que participa todo el pueblo, que nos enseña sus casas realizando alguno de los antiguos oficios de la zona, la procesión de las 100 doncellas en Sorzano o las vueltas de Nájera, una divertida fiesta de nuestro pueblo en la que participan jóvenes y mayores. A ver si con todo lo que os hemos contado os ha picado la curiosidad y os acercáis a nuestra tierra para conocer alguna de esas fiestas, que os lo vais a pasar muy bien. Ahora estaremos muy pendientes del resto de compañeros, porque seguro que en sus regiones hay palabras y cosas muy curiosas que estamos deseando conocer. Un fuerte saludo desde Radio Villegas y desde Nájera. te gustan los cuentos, adivinanzas, chistes, poemas, curiosidades y la música infantil, este es tu programa, Menuda Hora. Lo hacemos nosotros, los chicos y chicas del taller de radio escolar. Disfruta con Menuda Hora. Salchicha con calma, chicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, bizca y con cara de preocupación, viene planeando, mira, buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico pesca al perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha en helicóptero cree volar. La pajarraca como lo amaca entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pira con energía, dice mamá, te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo que no lo tome como un camarón. Hola queridos oyentes, me llamo Iván y hoy estrenamos Cocina Rica y Sencilla para los que no sepan cocinar. Son recetas sencillas, apuntad, para hoy tenemos una receta de albóndigas. Para hacerlas necesitamos 1 kilo de cualquier tipo de carne picada, un poco de sal y 2 huevos, un par de dientes de ajo que tendremos que triturar, un poco de perejil para darle sabor. También hay que echar un poco de leche en un vaso, lo suficiente para mojar una rebanada de pan Bimbo. Se baten los huevos y se mezclan todos los ingredientes. Se le da forma a la mezcla. Hay que dejarla reposar durante unas 2 o 3 horas. Después echamos pan rallado en un plato para recubrir las bolas anteriormente hechas. Freímos en la sartén y ya estaría. Bueno, hasta la próxima sección. Adiós. ¡Baloncesto en acción! Hola oyentes, soy Daniel Montes y hoy os voy a hablar de un deporte muy conocido, el baloncesto. El baloncesto es un deporte de equipo con contacto. 2 equipos se enfrentan en una pista rectangular con un balón y 2 canastas. Consiste en marcar el máximo de canastas. Cada una son 2 puntos. Pero hay normas, como botar el balón por cada 2 pasos que das. Sin duda, la liga más importante es la NBA, con 30 equipos y cada equipo debe disputar entre unos 70 y 80 partidos. Destacando los All-Stars de la NBA, son concursos de mates, triples y el último día de los All-Stars se juega un partido de los mejores jugadores de la NBA, como LeBron James, Luka Doncic hija Morant, entre otros muchos. Bueno, oyentes, hasta aquí mi sección del baloncesto. Espero que os haya gustado y nos vemos otro día. Toda la semana, con vuestra emisora favorita, Menuda Hora. No te lo pierdas. Estáis escuchando en radio algo muy entretenido. Se llama Menuda Hora. Es mi programa favorito. Chistes, cuentos y canciones. Un programa hecho por niños que gusta a los mayores. Una vez a la semana nos acercamos hasta ti, los chicos y chicas del taller de radio. Te lo cantamos así. No me da quesos, tampoco besos. Se ha puesto a dieta de una galleta y solo quiere beber. ¿Qué será de mi cabrita loca? Que no come hierba ni tapioca. Es tan coqueta, tan alcahueta. Es tan chaveta por una dieta. Es indiscreta, es una jeta y solo quiere cabrita loca, debes asentar ya tu cabeza, porque sabes bien que la cerveza te sienta mal. Cabrita mía, déjate de tanta tontería. Sandía, pero no me pidas nunca más. Es tan coqueta, tan alcahueta. Está chaveta por una dieta. Es indiscreta, es una jeta y solo quiere beber. Oh, cabrita loca, debes asentar ya tu cabeza, porque sabes bien que la cerveza te sienta mal. La cerveza. Oh, cabrita mía, déjate de tanta tontería. Come hierba y come sandía, pero no me pidas, pero no me pidas, pero no me pidas nunca más. Gafas de la jirafa. La jirafa Rafaela usa gafas de su abuela, porque desde allá arribota no ve ni H ni J. Creyó que un enorme pino era un jirafo muy fino, que le iba a hacer la corte, vaya corte. Que un erizo con un año era una esponja de baño y se lavó en bañador, ¡qué dolor! Que la serpiente Consuelo era un lazo para el pelo y la llevó en la cabeza. ¡Qué belleza! Que un avestruz con sombrero era un hermoso florero y lo colocó de adorno. ¡Qué trastorno! ¿Y qué era, Alejo el cangrejo? Un despertador muy viejo que atrasaba con frecuencia, ¡qué paciencia! La jirafa Rafaela usa gafas de su abuela, porque desde allá arribota no ve ni H ni J. ¡Moda Nora! Hola oyentes, me llamo Nora, hoy os voy a hablar de mi sección, ya sabréis cómo se llama. Los años 2010 fueron definidos por un renacimiento de las piezas de ropa de la era de la austeridad. La moda Hipster, colores de neón de los años 80, mientras que desde finales de 2012 a 2015 se inició la influencia de la moda Grunge y Grunge, de inicios de los años 90. En este año empezó a distinguirse más la comunidad, pues había más diversidad en atuendos. Las mujeres tenían toda la libertad de usar cualquier tipo de ropa, pues ya no era de ley, por así decirlo, usar siempre vestidos o faldas. Bueno, hasta aquí oyentes, el próximo día os traeré la moda de 2011. Un besazo, adiós. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. Me encanta jugar al fútbol con mis amigos. Me gusta jugar a pelota a mano porque me divierto. O al tenis siempre que puedo. Hago taekwondo toda la semana. No se me dan nada mal los tiros triples. Practica deporte, hazlo por ti y por tu salud. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, y mucho menos un gol. Kika va a la escuela con su mochila amarilla y con el bollo de pan y se lo come a pájaro. Dichos y frases hechas. Afortunado en el juego, desgraciado en amores. Este refrán es muy popular. Hay quien cree que las personas que tienen suerte en los juegos de cartas o de dados no serán afortunados en los amores, pero esta idea es una superstición y una falsedad. Porque no hay ninguna relación entre los cariños y los juegos. También se dice, dándole la vuelta a las frases, desgraciado en el juego, afortunado en amores. Con este último refrán se pretende consolar al que no ha tenido fortuna en el juego y se le asegura que tendrá suerte en los galanteos. latina. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Paco Papera! ¡Paco Papera! ¡Paco Papera! ¡Paco Papera! ¡Paco Papera! Con sus cuatro cartucheras ha arreglado todo aquello imposible de arreglar. Manzana. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí va Paco Papera, blusón de mermelada, la cara muy manchada de tartas y cuajadas. ¡Ay, ay, ay, ay! Paco Papera, Paco Papera, Paco Papera, Paco Papera, Paco Papera, con sus cuatro cartucheras arreglada todo aquello imposible de arreglar. Paco Papera, Paco Papera, Paco Papera, Paco Papera, Paco Papera, con sus cuatro cartucheras arreglada todo aquello imposible de arreglar. Gol, goles, golazos. Hola queridos oyentes, soy Ilias y hoy os voy a contar el deporte rey, el fútbol. Este deporte de contacto físico tuvo su origen en Inglaterra, de allí que se escriba fútbol en inglés, cuya traducción inmediata es pie-balón, y por supuesto que esa es la regla básica para poder jugar o practicar fútbol. Que todos los movimientos, el recorrido, los pases y las anotaciones deben ejecutarse con los pies, evitando tocar el balón con los brazos, manos y antebrazos principalmente. Además, es un deporte que posee dos categorías, masculina y femenina. Los hispanohablantes le llaman fútbol o balompié, y en los Estados Unidos, soccer. Un partido o juego de fútbol está a cargo de 11 jugadores o jugadoras, divididos o divididas en las siguientes posiciones tácticas: portero, defensa, mediocampista o atacante. Y hasta aquí mi presentación. Hasta la vista. Buenas a todos oyentes, hoy estamos aquí con nuestro compañero Nicolás. Él, hace unas semanas, participó en una competición de cubos de Rubik en Bilbao. ¿Qué tal, Nico? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿cómo fue? Me fue bastante bien y quedé tercero. ¿Y qué tal te lo pasaste? Cuéntanos así algo bien, más. Bien, me lo pasé bien. Di también una vuelta por Bilbao y eso. ¿Y te conformas con la posición en la que quedaste, tercera posición, o crees que podías haber quedado primero? No, me conformo porque el primero es campeón nacional. Y el segundo, no sé si es sexto, pero vaya, que también era bastante bueno, así que tampoco podría haber quedado primero, yo creo. Y según recuerdo tenía más de 25 años, ¿no? O sea que... Pues a ver, tampoco importa mucho, pero sí, ambos eran mayores de edad. Muy bien. ¿Y cuántas categorías... Bueno, ¿en qué categorías participaste tú? Bueno, a ver, habían 5 categorías en ese torneo, muy pocas, porque normalmente hay 10 o así. Bueno, menos 8. Y yo en 3x3, 2x2, Pyraminx, que es la pirámide, y Skew, que es un cubo raro. ¿Y las otras categorías que nos has dicho y en las que no has participado, de esas qué cubos serían? O sea, que participan en otros torneos, ¿quieres decir? Sí, por ejemplo. 4x4, 5x5, una mano, y creo que eso es todo. ¿Y has participado alguna vez en la categoría de hacer el cubo sin mirar? ¿O... No, he intentado aprender, pero todavía no. Y esto ya sí, como preguntas más personales hacia tu persona, digamos, ¿cuántos años llevas practicando ya con el cubo de Rubik? 3 aproximadamente. ¿Y tienes así alguna rutina diaria que te hayas marcado? No, practico cuando me apetece y eso. ¿Y cuántos algoritmos sueles aprender en un día? No siempre aprendo algoritmos, sino que aprendo cuando necesito aprenderlos, vamos a decir. Pero, pues por ejemplo, he aprendido un total de 200 algoritmos por ahí. ¿Y cuántas veces más o menos calculas que puedes hacer el cubo en un día? ¿O que solo sueles hacer? Si me pongo 24 horas, pues igual 2000 veces. Bastantes, la verdad. ¿Y has ganado alguna otra medalla aparte de la que nos has que acabas de contar? Sí, gané una medalla de plata. Hace poco, hace 3 meses o así. ¿Y tienes alguna otra competición en el futuro que ya tienes pensado hacer o te has apuntado? Sí, en Bilbao, en septiembre por ahí. ¿Y piensas dedicarte profesionalmente a los cubos en un futuro? Así ya, digamos, como hobby, ¿no? Como trabajo. Pues no sé si hay alguien que se dedique profesionalmente como trabajo. Me refiero, pero, si, por sí. ejemplo, tienes, te sale algún patrocinador, ¿sabes? Sí, pero aún así no creo que puedas vivir de ello. O sea, aún los mejores trabajan de otra cosa. Sí, eso me refiero, así como hobby, ¿no? Digo yo sí, que... Sí, pero vale, si se puede, pues... ¿Y? Que me patrocine alguien, pues simplemente te pagan el viaje a torneos. Sí, así, el pero, hotel y esas sí. cosas. ¿Y tienes algún consejo así, por ejemplo, para la gente que se quiera iniciar en este tema de los cubos o así, algún consejo que le des? Por ejemplo, cuéntanos cómo iniciaste tú. Pues yo inicié, me enseñó mi padre, él sabía hacerlo, me enseñó, pues empecé a mejorar, pronto le gané, me empecé a bajar mucho de los tiempos, 20 segundos por ahí. Participé en el primer torneo, me gustó y he participado otros 9 más hasta hoy. ¿Y nos podrías contar así un poco, si te acuerdas, si no, no pasa nada, pero más o menos los récords que tienes en cada categoría de cubo, 2x2, 3x3? Sí, sí, me acuerdo casi de memoria de todos. Pues en cada récord, bueno, digamos el récord de single, que es uno solo, y de media, que es la media de 5. Bueno, realmente se llama mediana, es la media, pero quitando sí, el peor y el mejor. Exactamente. En 2x2, por ejemplo, mi récord de uno solo es 2,08, creo. Y mi récord de media me lo hice... En el torneo, creo que me lo hice además cuando en la última ronda, en la final, y fue 3,3 o algo así, 3,33 creo. Y luego en 3x3, pues creo que son 10,98 de uno, de single, y de media no sé si eran 13 con algo. 4x4, pues 54 segundos, y de media 1 minuto 8. 5x5, no lo sé, porque no es que lo practique realmente. Sí, de la pirámide 5,96 y de media 11 segundos o 10, no me acuerdo. Y eso es todo. ¿Y tienes así algún otro cubo, digamos, que sea así especial o que no sea parecido a los demás? Sí, tengo un dodecaedro, digamos. ¿Y algo más que quieras añadir así o hacia los oyentes o algo así? Pues nada, que si les interesa, pues hay muchos tutoriales en YouTube y enseguida se puede aprender a hacerlo. Bueno, oyentes, pues esto ha sido todo. La verdad, un saludo y hasta la próxima. Estás escuchando en radio algo muy entretenido. Se llama Menuda Hora, es mi programa favorito. Chistes, adivinanzas, cuentos y canciones. Un programa hecho por niños que le gusta a los mayores. Una vez a la semana nos acercamos hasta ti. Los chicos y chicas del taller de radio te lo contamos así. Oh yeah. Hola oyentes, soy Pablo y os presento mi sección llamada... El mejor cine con Pablo. 3, 2, 1, acción. Hoy os traigo una serie que lo está petando. Su nombre es The Last of Us. Es una serie en la que los protagonistas se ven obligados a enfrentarse a criaturas y asesinos despiadados, mientras viajan a través de un Estados Unidos posapocalíptico. Esta serie está en HBO Max y de momento está formada por una temporada de 9 capítulos. Esta serie está basada en un videojuego que se estrenó con su mismo nombre. A mí la serie me ha encantado, me parece que tiene una muy buena trama, además de incluir una historia en la que todo está muy bien enlazado. Además, contiene muchas escenas de acción. Bueno, oyentes, eso ha sido todo por hoy. Hasta el próximo día. Corten. Estáis escuchando Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Cuentos, chistes, adivinanzas, música y muchas más cosas. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Mano derecha adelante y la muevo sin parar. Gira, gira, gira sin salirte del lugar. Ven que te voy a enseñar. Mano izquierda adelante, mano izquierda atrás. Mano izquierda adelante y la muevo sin parar. Gira, gira, gira sin salirte del lugar. Ven que te voy a enseñar. Sin parar, gira, gira, gira sin salirte del lugar. Ven que te voy a enseñar. Hombro izquierdo adelante, hombro izquierdo atrás, hombro izquierdo adelante y lo muevo sin parar. Gira, gira, gira sin salirte del lugar. Ven que te voy a enseñar. Con la barriga adelante, la barriga hacia atrás, la barriga adelante y la muevo sin parar. Gira, gira, gira sin salirte del lugar. Ven que te voy a enseñar. Pie derecho adelante, pie derecho atrás. Pie derecho adelante y lo muevo sin parar. Gira, gira, gira sin salirte. Pie izquierdo atrás, pie izquierdo adelante y lo muevo sin parar. Gira, gira, gira sin salirte del lugar. Ven que te voy a...